Buenas noches. Muy buenas noches. ¿Qué hace usted escribiendo? Sí, aquí estamos estudiando un poco. ¿Se le ofreció algo? Pues, solamente platicar un poco con usted. Pues a ver, ¿de qué se trata? Mire, traigo algo muy especial, o sea, tengo ¿Algún negocio? No, nada de negocio, es algo mucho mejor. Algo mucho mejor. Le vengo a predicar la palabra de Dios, enseñarle cosas que usted no sabe, que usted ignora, que tal vez no se lo han enseñado en su iglesia. Yo sé que usted es católico, ya lo he visto que se mete en los templos católicos, y allá pues no se enseña la verdad. Y yo vengo para prevenirlo, que no se vaya a meter en esas iglesias, porque allá puro error. Y le puedo comprobar bíblicamente. Mire, nosotros cumplimos lo que Dios manda, pagamos el diezmo y pues cumplimos todos los mandamientos de Dios. Sí, ayunamos, hacemos obras de caridad. Si usted pasa con nosotros, pues allá va a encontrar la salvación. Sí, pero me dice que ustedes pagan el diezmo. Claro. No, eso no, en nuestra iglesia nunca nos han enseñado a pagar el diezmo. Mire, en su iglesia no pagan el diezmo, pero todo le dan al sacerdote. Según que tienen mucho dinero y allá el sacerdote es el que se agarra todo. Pero mire, nosotros pagamos el diezmo y el diezmo es para Dios. Vamos a ver una cita para que usted comprenda, porque si no, se lo demuestro bíblicamente, usted no cree. Pero la Biblia es la palabra de Dios. Y la palabra de Dios dice así, en Levítico 27. Sí, en Levítico, perdón, me equivoqué. Disculpe, pero Levítico, este sí es Levítico 27, del 30 en adelante, dice: el diezmo entero de la tierra, tanto de las semillas como de los frutos de los árboles, es de Jehová. Es cosa sagrada para él. Cosa sagrada para él. Si alguien quiere rescatar parte de su diezmo, añadirá la quinta parte de su valor. Todo diezmo de ganado, mayor o menor, de todo lo que pasa bajo el callado, el décimo será consagrado a Jehová. Todo esto, hermano, consagrado a Jehová. Por eso hay que pagar el diezmo, porque es para Dios. Una pregunta que le voy a hacer. El diezmo, ¿quién lo cobra? ¿Dios o el pastor? Bueno, lo cobramos nosotros, los servidores de Dios. Pero el diezmo es para Dios. Nosotros cobramos esto porque la Biblia lo dice. Si no estuviera en la Biblia, nosotros no lo hiciéramos. Pero la Biblia es palabra de Dios, por eso es que lo hacemos. No, yo no podría concebir esa idea que tienen ustedes de que el diezmo es para Dios. Imagínense, ¿Dios para qué quiere el diezmo? Bueno, hermano, pero es que la Biblia lo dice. ¿Usted no cree en la Biblia? No creo, pero nosotros hacemos una distinción. Depende el lugar donde lo dice, ¿no? Porque ahí tiene el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento. Bueno, pero esto es palabra de Dios, la Biblia. Si usted no cree que es palabra de Dios, entonces está muy equivocado. Bueno, mi hermano, yo soy católico, no he estudiado mucho, pero he estudiado algunos libros donde habla muchas cosas de esto que dicen ustedes también, y principalmente del diezmo. Yo lo he estudiado también, contextos bíblicos y toda la cosa, ¿no? Y miren, le voy a decir una cosa de estas que he estudiado. En la página 218 de un libro que se llama Diálogo con los Protestantes. No, ese es el libro, no, hermano. Tú abásate en la Biblia, porque en la Biblia vas a encontrar toda la verdad. En esos libros hablan cosas que puras mentiras, y ahí no vas a encontrar nada. Bueno, yo lo que he leído aquí son textos bíblicos, ¿sí? Por ejemplo, mire, Deuteronomios 26, 12 al 14. Deuteronomio es un libro de la Biblia, ¿no? Sí, bien. Pero entonces ella dice que el diezmo es destinado para los levitas, los forasteros, los huérfanos, y las viudas. Allá no encuentro yo que diga que el diezmo es para Dios o que es para el pastor. También en el libro de Números 18, 21 al 33, allá dice, y este es el año del diezmo, darás tu diezmo a los levitas, que son los que me sirven en la tienda de las citas. Allá fíjese bien, los dos textos bíblicos que les dije, allá especifica para quién es el diezmo, y de una manera muy especial, para los sacerdotes y los levitas que servían en el templo de Jerusalén. Pues, para que veas, para los servidores de Dios, ¿sí? Pero esto, o sea, como es obra de Dios lo que hacemos, es para Dios, ¿eh? Como es obra de Dios nosotros lo que predicamos, entonces el diezmo es para Dios. Fíjese bien, yo basándome en esos textos bíblicos, ya sé para quién es el diezmo. Y viendo el Nuevo Testamento, en Lucas 17, dice, Jesús envía a sus apóstoles y le dice así, quédense en esa casa, comiendo y bebiendo lo que les den, porque el obrero merece su salario. Fíjese bien, comiendo y bebiendo lo que les den. Jesús cuando envía a predicar a sus apóstoles, no le dice, vayan a predicar y cóbrenles el diezmo. Nada de eso. Pero allá dice que del salario, ¿no? Nosotros no ganamos ningún salario, solamente el diezmo, porque Dios así lo dice. A ver, vamos a continuar. Mateo 10, 9 al 10. No traten de llevar ni oro, ni plata, ni monedas de cobre, ni provisiones para el viaje, ni bastón. Solamente la ropa y el calzado que lleven puestos, porque el que trabaja tiene derecho a comer. Pues eso es lo que hacemos nosotros. Nosotros cuando salimos a visitarlos, como ahorita que yo vine con ustedes, ¿cómo voy a traer todo eso, no? Nada más sin nada, sin nada más la ropa que traigo puesta, el calzado y sin nada. Sí, el problema es este, que me está invitando y después va a cobrar el diezmo, ¿no? Pero fíjense bien, yo sé para quién es el diezmo en el Antiguo Testamento. En el Nuevo Testamento, Cristo ya elimina esta orden, ¿sí? Y manda a sus apóstoles, ¿sí?, que no cobren el diezmo. Segundo, para mí, sabiendo para quién es el diezmo, yo sé quién debería pagárselo. Dice que es para el sacerdote. Ustedes no tienen sacerdote en su secta. Nosotros sí tenemos. Entonces, si en la Biblia dice que el diezmo es para el sacerdote, ustedes deberían pagarle el diezmo a nuestros sacerdotes. No, ¿sí? Pero ¿cómo es posible que nosotros vamos a pagar el diezmo al sacerdote si no? La Biblia dice, ¿no? Entonces, otra cosa. También dice, la Biblia dice que hay que pagar el diezmo a las tribus de Leví. ¿Sí? Y yo le pregunto, ¿de qué tribu es usted? No, pero, o sea, pero eso no tiene que ver nada de que sea de otra tribu. No, la Biblia dice, a la tribu de Leví, ¿sí? Usted con trabajo llegará a ser tribu Totonaca, Popoluca. Sí, no, yo sé. ¿A quién le voy a pagar el diezmo si es que... Pero usted no pertenece a ninguna de esas tribus. Mira, es que, ustedes dicen eso, pero... Tú mismo, mira, hermano, estás pecando porque tú le das todo al sacerdote y todo lo que vienen aquí y todo para él. Bastante dinero que cuando cobra también los bautismos y todo eso. Mira, hermano, mira, otra cosa también que te voy a decir muy claro que tal vez usted no entiende, ¿no? Yo sí lo entiendo. Fíjate bien, todo lo que nosotros damos es voluntariamente, ¿sí? Y fíjate bien esta cosa. Tú me decías, si tú no pagas el diezmo, robas a Dios. Yo estoy contento que tú me digas eso, porque yo robo a Dios. Pero tú cuando cobras el diezmo, le robas a la gente. No, ¿cómo crees? Si eso está en la Biblia, si no estuviera en la Biblia, entonces... Y fíjate otra cosa, tú criticas a los sacerdotes de que cobran, de que cobran el bautismo, que cobran el matrimonio. Fíjate bien, ahorita si un sacerdote, si tal vez si mucho le dan 1,000 pesos por un bautismo, fíjate bien, ¿eh? Una familia, ¿cuántos hijos tiene al año? Pobrecitos, si trabajan mucho, a los 2 años tendrán, ¿no? Entonces llevan a su niño a bautizar cada 2 años, 1,000 pesos cada 2 años. Tú fíjate bien. Tú le dices a tu gente, porque yo una vez fui a tu templo, 100 pesos, hermano, 100 pesos de primicia todos los días, ¿eh? Hay que ofrecer al Señor. Fíjate nomás, 100 pesos. ¿El año cuántos días tiene? 365 días. Tú lo multiplicas por 100. Nada más fíjate bien. 36 mil pesos le sacas a una persona al año. Fíjate bien. Y si en tu templo van 100 personas, 3,650,000 pesos tú le sacas a tu gente. Fíjate bien. No, reflexiona y fíjate bien, que tú estás equivocado. Tú cobrando el diezmo no tienes ningún derecho. Pero es lo que la Biblia dice, ¿no? No tienes ningún derecho, en primer lugar, porque tú no eres sacerdote. Segundo, tú no eres de la tribu de Leví, tribu totonaca, chinanteca, no sé qué eres, ¿sí? Tú estás equivocado, hermano. Tú no me vas a venir aquí a enseñar a mí que yo te robo a Dios porque no pago el diezmo. Oye, hermano, y si tú te pasaras con nosotros, fíjate ya, tú ya que descubriste que nosotros ganamos de millones para adelante. Pásate con nosotros, ¿no? Y tú allá vas a ser el pastor, tú vas a ser el que cobra, sí, y vamos por mitad, hermano. Fíjate bien. Otra cosa, fíjate. Cuando Martín Lutero se separó de la iglesia, andaba gritando que los sacerdotes, que los obispos vendían la salvación, ¿sí? Porque pedían dinero por las indulgencias. Ahora, ellos vendían la salvación, ahora tú quieres comprar mi salvación, ¿eh? Que comprar mi salvación diciendo, venga hermano, aquí te voy a dar dinero, aquí cobre el diezmo, tres pastor, ¿eh? Sí, pero no le diga, mejor no digas nada, porque allá van a saber y luego ya no van a querer pagar el diezmo y yo de ahí me mantengo, hermano. A mí me interesa. Ediciones Apóstoles de la Palabra presentó La Iglesia Católica y las Sectas Protestantes. Un mensaje del Padre Flaviano Amatulli a las comunidades católicas. Le invitamos a que esté con nosotros en el siguiente mensaje de esta serie.